a olvidarme de ti. Tengo que entender que ya no eres para mí. Cuando no estás, te extraño, cariño. Y cuando estás, te quiero olvidar. A veces me ignoras cuando estás con amigos. Y a veces me abrazas y me dices que me amas. Pero te necesito. Olvidarme de ti.